bonitas son tan lindas cuando besan, porque besan con todo el alma. Son muy sinceras y muy queridas, tu norteñita me gustas más. Son muy sinceras y muy queridas, tu norteñita me gustas más. Bien formaditas y tan bonitas, son tan lindas cuando besan, porque besan con todo el alma. Son muy sinceras y muy queridas, tu norteñita me gustas más. Son muy sinceras y muy queridas, tu norteñita me gustas más. Abrázame fuerte, querida.